los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Alguien me acerca un trago. 10 de la mañana, 37 minutos. Seguimos con distintas notas en este martes. Ahora, para hablar con la doctora Graciela Giusio, que es de la Asociación Uruguaya de Laboralistas. Graciela, doctora Graciela Giusio, gracias por estar en esta mañana conversando con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Bueno, queríamos conversar con usted. Evidentemente hay un tema que está sobre la mesa en estas últimas semanas que tiene que ver con el proyecto de fraccionamiento de la licencia y que tanto se ha hablado y que tanta preocupación genera y tantas preguntas, ¿no? Exactamente, sí, es un tema que ha estado en la calle en los últimos días. Claro, y una situación en la que muchos trabajadores van, digamos, también conociendo su realidad legal, laboral, pero que también necesitan entender a qué apunta esta propuesta desde las autoridades. Sí, nosotros tenemos actualmente un régimen de licencia que viene de 1958, es la ley 12.520, con una serie de decretos reglamentarios y el convenio 132. Esto no hay que olvidarlo, el convenio internacional de trabajo número 132. Uh-huh. ¿Qué dice la normativa actual? Bueno, que hay derecho a una licencia remunerada de 20 días como mínimo, que debe hacerse efectiva en un solo periodo continuado dentro del cual no se computan los feriados, y que se puede hacer excepciones a esta norma por convenio colectivo. ¿Cuáles son las excepciones que plantea la norma actual? Fraccionamiento de la licencia en dos periodos, el menor de los cuales no puede ser inferior a 10 días, y plantea también la posibilidad de que se computen los feriados. Entonces, en lo que nos importa de la ley de licencia, esto es lo que dice. Ahora, ¿qué plantea la nueva ley? La nueva ley plantea la primera parte, esto es el régimen general, sí, quedaría como hasta ahora. Pero en las excepciones, admite el fraccionamiento no ya por convenio colectivo, como dice la norma actual, sino incluso por acuerdo individual. Esto es, si no hay convenio colectivo, igual el trabajador puede acordar individualmente con el empleador el fraccionamiento de la licencia e incluso la computabilidad de los feriados. Y acá vienen los problemas, porque está derivando el fraccionamiento de la licencia, que tenía una garantía que exista un convenio colectivo, a un acuerdo individual de partes. Y las partes son, en la relación de trabajo, son desiguales por naturaleza, no tienen el mismo poder. Entonces, en realidad, a lo que estamos asistiendo, que es que esta norma es parte, a un proceso de individualización de las relaciones de trabajo. Claro. Y el ejemplo más cercano es la ley de teletrabajo, que los aspectos más importantes quedan librados al acuerdo de partes. El contrato de trabajo no es entre sujetos iguales, sino desiguales. Y esto lo reconoce expresamente en la Constitución Nacional, el artículo 53, que establece explícitamente la protección especial del trabajador. Fíjese que ni siquiera dice protección, dice especial. Entonces, esta ley lo están desprotegiendo en la medida en que ponen en igualdad de condiciones a quienes no lo son en realidad. Pero la fuerza del lado del trabajador, buen día, doctora Giusio, la fuerza está en negociar en forma colectiva, precisamente, ¿no? Exactamente. Pero lo que acá deja abierta la puerta al, como decíamos, al acuerdo individual. Pero tiene además otros problemas, ¿no? Uh-huh. Y es que en la norma actual, cuando establece esta posibilidad de fraccionamiento, dice que el menor de los cuales no puede ser inferior a 10 días. Claro. En cambio, ese reaseguro no puede ser inferior a 10 días, desaparece en la norma. Ya el fraccionamiento puede ser mucho mayor, ¿eh? Podrá ser un fraccionamiento en 5 días, podrá ser en 3, podrá ser un día. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene acá? Fíjese que esto ya es por acuerdo de parte. Sí. La licencia no se marca inicio de la licencia por acuerdo de partes, digo en general. Antes, o sea, hoy, actualmente, la establece el empleador. Esto está mal, bueno, no sé si está bien o está mal, pero es lo que dice la ley, permitida, digamos, por el convenio internacional de trabajo 132, y esto está relacionado justamente con el poder de organización del empleador. El empleador tiene que poder organizar el trabajo. Claro. Y por eso él define. Ahora bien, si él define el momento, en esta ley, a su vez, estamos agregando el poder de fraccionarlo con el acuerdo del trabajador, que no es tal, que en la mayoría de los casos no es tal. Si bien se requiere la consulta al trabajador para fijar la licencia, es simplemente una consulta. El empleador define lo que le parece. Pero ahora, con esta ley, también va a poder definir de alguna manera lo que le parece en relación a fraccionamiento, en la medida que desaparece ese contrapeso del convenio colectivo, ese contrapeso del número, ¿verdad?, frente a el poder económico del empleador. Pero además está yendo en contra de lo que es la función de la licencia, el porqué de la ley de la licencia, la preservación de la salud física y mental del trabajador. Ahora bien, si se fracciona en pocos días, en 2 días, 3 días, 1 día, ¿dónde está la preservación de la salud física y mental del trabajador? ¿Dónde está el asegurar que el trabajador pueda descansar y reponerse de forma adecuada a lo largo del año? Esto desaparece, digo, por lo menos en cuanto a un periodo. Un periodo lo deja fijo, o sea, los 10 días. Pero el otro deja de tener el sentido de preservación de la salud física y mental del trabajador. Si a mí me dan un día, o sea, si se establece 2 días de licencia, ¿qué preservación? Y luego, más allá en el tiempo, 3, y después 2, y después 1, ¿qué posibilidad de reposición de la salud física y mental tiene el empleador? El trabajador. Ahora, doctora, sí, capaz que le interprete mal. En esta nueva ley, cuando se divide, se fracciona, estamos hablando a partir de 10 días, o sea, que legalmente podría un empleador comunicarle al trabajador que se tiene que tomar menos de 10 días en una parte de las licencias? Sí, a ver, la ley habla de acuerdo. Ajá. No dice que le comunique, dice sí. Acuerdo individual. Lo que pasa es que nosotros sabemos cómo son los acuerdos en materia de relaciones de trabajo. Tenemos una parte, por decirlo de alguna manera, empoderada por razones de tipo económico, ¿verdad? Uh-huh. Es quien tiene el capital, y otro subordinado. Entonces, ese es un acuerdo desigual y por lo tanto no es tal, es una imposición en la mayoría de los casos. Por eso el derecho al trabajo desconfía de lo que se denomina autonomía de la voluntad, es decir, cada uno haga lo que quiera, y restringe las posibilidades de estos acuerdos, sea por claro, porque establece una ley que no se puede bajar los mínimos de la ley, porque impone la negociación colectiva, etcétera. O sea, dispositivos que justamente impidan estos acuerdos individuales porque se sabe que no son tales. Claro. Estamos hablando que siempre un trabajador tiene que tener en el año 20 días de licencia. Sí, eso no se modifica. No hay una modificación de esa parte. O sea, por eso yo le decía, el régimen general no se modifica en este proyecto de ley. Claro. 20 días, de goce efectivo, eso no se modifica. Y le pregunto también, dentro de esos 20 días, digo para que la gente lo tenga claro, ¿los feriados no se computan, los fines de semana, cómo es esa situación? Ese es otro tema. O sea, en el régimen general no se computa, ¿verdad? No se computa. Pero en la excepción, o sea, sí es posible establecer por convenio colectivo que se computen esos feriados, por acuerdo colectivo. Uh-huh. Ahora bien, en el proyecto de ley, ese computar los feriados ya no necesariamente va a ser por convenio colectivo, sino que podrá ser establecido también por acuerdo individual de partes. Y acá encontramos el segundo problema, que yo no lo he visto demasiado frecuentado en los comentarios a la ley de licencia, y es que ya la ley actual contradice el convenio 132, el artículo 6 del convenio 132, que impide en forma absoluta que se computen los feriados. O sea que esto quiere decir que incluso la ley del 58 va en contra, rebaja alguna de las garantías que establece el convenio 132, que tanto se habla de la OIT y de cómo el país tiene que respetar lo establecido en dichos convenios, que estamos totalmente de acuerdo ¿verdad? Con esa idea. Pero acá tenemos una norma nuestra que en realidad rebaja lo establecido en un aspecto, la comitividad de los feriados, establecido por un convenio internacional de trabajo. Pero ahora esto se agrava, porque esta infracción a la ley, al convenio internacional, se hacía con la garantía de un convenio colectivo. Ahora ni eso. Ahora se puede hacer también por el acuerdo individual de parte. Que repetimos, en la mayoría de los casos, lo que le estamos diciendo es buen empleador, establezca lo que a usted mejor le parezca, por el poco poder de negociación que tiene un trabajador solo. Claro. Doctora, ¿a ustedes les preocupa además que esto que usted mencionaba, ¿no?, que esto se transforma en una negociación desde la patronal a nivel individual, esto sea de alguna manera un precedente que vaya abriendo camino a otras modificaciones laborales que se manejen así con los trabajadores a nivel individual? Es que el camino ya estaba abierto. Claro, el camino abrió la ley de teletrabajo. Uh-huh. La ley de teletrabajo es una ley que en lugar de regular, desregula, porque deja prácticamente todo, el corazón de la relación de trabajo, lo deja en manos del acuerdo. Y acá se sigue, acuérdenme igual, y acá se sigue el mismo camino, se habilita esto que el derecho al trabajo combate tanto. Es decir, ¿cuál es la razón de ser del derecho al trabajo? Proteger al trabajador. ¿Cómo se lo protege? Bueno, justamente estableciendo dispositivos que trasciendan la igualdad formal, ¿sí? Porque todas las personas somos iguales ante la ley, ¿verdad? Claro. Eso lo aprendimos desde pequeños. Pero luego tuvimos que aprender que esto no es tan así, que hay algunos más iguales que otros. Sí. Y en una relación de trabajo, la igualdad sustancial no existe. Por eso es que por eso el derecho laboral desconfía de los acuerdos individuales. Claro. Y restringe en la mayor medida posible el acuerdo individual. Esta es una concepción distinta, la concepción que se advierte en estas leyes que se van adoptando, o que hay proyectos de ley de su adopción, va en un camino distinto. Va en el camino de aceptar y hasta privilegiar las relaciones individuales frente a las relaciones colectivas. Claro, lo podemos incluso escribir en esto que se habla desde hace tiempo, que es la flexibilización laboral. Sí, esta ley es un ejemplo de flexibilización laboral. Está, claro. La verdad que estuvo muy atento a esto, ¿no? Sí, un ejemplo de, o sea, la flexibilización, una de las formas de flexibilizar el derecho al trabajo es justamente apartando a la organización sindical, a la negociación colectiva, o abriendo la puerta al acuerdo sindical. Se sabe que el empleador prefiere la mayoría de las veces la negociación individual y frente a la negociación colectiva. Claro. Y es lo verdad, porque en una tengo todas las de ganar y en otras no, estoy mucho más equilibrado, ¿verdad? Me equilibraron la relación. Bien, ustedes, para finalizar, sacaron una declaración como Asociación Uruguaya de Laboralistas. ¿Qué otros pasos se están dando, entienden, se debería dar para intentar cambiar esto? Bueno, nosotros estamos en este momento planteando una reunión justamente para definir cuáles serían los otros pasos a dar, ¿no? En realidad, lo principal para nosotros es advertir qué está pasando, claro. Cuáles son las problemáticas de esta ley, porque es nuestra función como asociación de abogados laboralistas, ¿verdad? Claro. La defensa del derecho al trabajo y depende la defensa del trabajador. Bien. En cuanto a los concretos, bueno, tendremos que ver cuál otro paso concreto podríamos tomar en el correr de los días. Porque este proyecto todavía está en tratamiento, digamos, en el Parlamento, ¿no? Todavía no terminó su recorrido parlamentario. Sí, doctora Ayuso, sí. Le decía que entendemos que este proyecto está todavía en el trámite parlamentario, ¿no? O sea que es importante que ustedes puedan exponer estos elementos ante los parlamentarios. Sí, en realidad se habla también del Consejo Tripartito, ¿verdad? Claro. Allí dará su opinión el presidente y estamos valorando, eso empezará luego de lo que digan los integrantes de aula, ¿verdad? Estamos valorando la posibilidad de presentarnos nuestra opinión, ¿verdad? Nosotros también como asociación de laboralistas, o sea, el desarrollo de estas consideraciones que se está haciendo en el tema. Muy bien, bueno, la contactábamos para cerrar agradeciéndole, doctora Ayuso, y quedamos en contacto por estos temas, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, al contrario, quedo a las órdenes y agradecida por esta oportunidad de expresar la opinión que no refleja solamente la propia, sino la de toda la asociación de abogados laboralistas de aula. Sin duda. Gracias y hasta pronto.